puedes sonar bajito. ¿Sabes lo que es poder tocar bajito? Que te escuchen bien, no que te no matarlo el volumen de la batería. Listo. Totalmente, toca bajito, así no mata a nadie. Cuelga así y suena lindo, aparte, viste, como que. Está todo controladito, tener los reverb, tener los efectitos, los triggers, todo. Un golazo, Es la tecnología, ya fue lo otro. ¿Quién se da cuenta de la vida así de convencional o no? Tremendo, tremendo. Aparte, ¿sabés la de hernia de disco que te ahorraba, boludo? Es como andar con la pedalera con salida a caja directa. Oh, la de hernia de disco que te olvida. No es lo mismo, sí, no es lo mismo, pero. Totalmente, totalmente, los vecinos chocho. Estás agarrada, dedo con los fierros, viste. Porque encima, viste, vos terminás de tocar, ¿no? Y el batero sigue y uno empieza a ayudarlo, viste. Y fija que te agarró un dedo con un fierro, decís la puta madre. Estaba arrancando, viste. Y ya me apreté un dedo con la verga esta. No falla esa, viste. En medio. Para tocar a fin de cuentas lo mismo. Sí, ensaya así, mira lo que suena esa bata ahora. Nos vemos, Bren. Thank you. Thank you.